Sara Bareilles con Love Song. El picnic es la fiesta de Bogotá. Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Justice, Rufus Du Sol y The Black Keys en un mundo distinto. Del 27 al 30 de marzo de 2025 en el Parque Simón Bolívar, los cuatro mejores días del año. Boletas en eTicket.co y una de las canciones más virales y una de las canciones que ayudó para que Bruno Mars estuviera en el top de reproducciones, por lo menos en Spotify fue esta. The tiniest moves you make estaba Mr. Jack Antonoff con Bleachers y su canción dedicada a su esposa Margaret Qualley. Ayer estaba viendo, que todos los actores que trabajaron en Once Upon a Time in Hollywood se hicieron famosos. Entonces, claro, ya. Butler, todos. Butler. Sidney Sweeney, ya. Para empezar. Austin Butler, para continuar. Margaret Qualley. Maya Hawk. Claro, Stranger Things. También sí. Ahí estuvo. Oye, sí, qué buen espaldarazo el de Don Tarantino. Quentin. Don Quentin. Tarantino buscando. Pero lo hace muy talento bien. Y encontrándolo. O sea, lo hace muy bien porque en serio, semillero, como se diría. Un verdadero semillero. Ayer estábamos hablando del colegio. Sí, todos fuimos necios. No sé si todos. ¿Qué? Pero pues. Pues hasta, nosotros sí. Hasta Uribe lo expulsaron. Pero mira que fue sin culpa. Es que a Uribe como que siempre lo expulsan sin culpa, por culpa de todo, otros, ¿no? De es, que, nadie parece tener la culpa de las cosas. De las que algo, lo rodean. Es algo curioso. Lo acompaña. Sí. No creo que todo el mundo sea necio, pero si usted fue necio. Pero necio, vea. Necio no denso, no se va a poner denso. ¿Denso es cómo? ¿Cómo? ¿Qué cosa? No, pues si se pone denso no lo leemos y ya. Y lo bloqueo. No, tampoco. Mentiras, es mentira. Tampoco. Sí, no. Pero cuéntenos cuál es su anécdota de colegio. Ayer estábamos hablando de un montón de cosas que hicimos en el colegio. Prácticas tortuosas. En realidad lo que hicimos, Dirty, fue hablar de torturas. Pero, torturas escolares. Señor Arruga. Exactamente. Las torturas escolares. La gente entiende que es una tortura escolar. Eso. La calvacera. Cuca patada. Exactamente. Entonces, paredón, burro. Ahora, la idea es que usted nos cuente una historia. Una anécdota. ¿Cuál es la historia más divertida? Oye, ¿tú capaste clase? No, sabes que era muy malo para eso. No me gustaba. Ya como en 12. ¿En 12 tú te estuviste grado 12? Sí, como en 12 capé clase un par de veces. Espérate, pero no me segundo. Entretenía mucho. Es decir. ¿Tú tuviste grado 12? Sí. Ok. Pues claro. En la USA hay 12 años. Ah, mira. Ok. Mira, ahí está. Entonces, lo intenté un par de veces, pero. ¿Quién? ¿Te sentías mal? ¿No te gustaba? ¿Te aburrías? Sí, no me sentía bien. No me sentía cómodo. Estando por fuera del colegio cuando tenía que estar en el colegio. Me sentía mal diciéndole esa mentira a mi mamá. Me parecía como. Como, ¿por qué estoy haciendo esto y en qué momento va a pasar algo? Porque lo que pensaba era: ¿en qué momento pasa algo que no debería pasar, que me pasa a mí y que es producto de que yo no esté en el colegio? Y después, ¿qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar a mi mamá? Era lo que pensaba. Entonces, mejor evitar. Sí, pero decir, no, era una mentira. Y las mentiras siempre me han metido mucho en problemas. Entonces, no. Está muy bien. Muy bien. ¿Tú? Igual a ti. Yo lo intenté una vez, lo hice una vez. Me fui para un centro comercial con mis amiguitas. Pero me sentí como que dije, no tiene ningún sentido, no es chévere. O sea, sí, no era como tan. No, además que mira, genuinamente, yo disfruté mucho mi colegio. Mi colegio fue mi lugar feliz. Entonces, exacto. Como que la pasaba mejor en mi colegio que capando clase. Claro. Era más divertido y me gustaba más. Entonces, no, lo hice una vez, ya como por saber. Pero no me gustó y no lo volví a hacer porque, no, ¿para qué? Anécdotas de colegio, cuéntenos cuál es su anécdota de colegio favorita. Estas mañanas de la X 103.9 FM, arroba la X más música. Estamos pendientes de sus comentarios el día de hoy. Ariana Grande en las mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. Bloomberg Noticias reporta que China está contemplando la posibilidad de venderle TikTok a Elon Musk. No. Así es. No puede ser. Elon Musk podría comprar TikTok en los Estados Unidos si la compañía no logra sacar del camino una prohibición de la aplicación. En el camino, esto lo dice Bloomberg Noticias, funcionarios de la aplicación dicen que preferirían que la aplicación se quede bajo el dominio de su compañía madre, que es ByteDance. Sí. Pero parece ser que a pesar de las muchas dificultades y de los muchos trabajos que han pasado para convencer al gobierno estadounidense de que están haciendo bien la tarea y no se están robando los datos de los norteamericanos, que no van a lograrlo, por lo cual entonces esta prohibición está ya inminente el próximo 19 de enero y parece ser entonces que sería Elon. No. Musk. Además que no tiene lógica. Porque políticamente hablando, no China y él no. ¿Sabes? Pues, o sea, no sé. Bueno, negocios son negocios y ahí no importa, pero no creo que China le interese. No. O sea, realmente prefiero que no, como dijeron en su momento, cerrar. Que cierre. Sí. Bueno, pues esa es una exclusiva de Bloomberg Business que me comparte Uribe DJ en la mañana de hoy. Elon Musk podría comprar a TikTok y evitar así la temida prohibición de la aplicación en los Estados Unidos, que dejaría sin ella a más de 170 millones de usuarios. Estas son mañanas de la X 103.9 FM, son las 7:15. Strangers en mañanas de la X 103.9 FM. Mucha gente ha perdido sus hogares en Los Ángeles. Uno de ellos es el reconocido productor de hip hop Madlib. Perdió su casa y décadas de música, dicen los medios de comunicación de hip hop. Se perdió entre las llamas. Yo me puedo imaginar la cantidad de discos que eran joyas preciadas de la música, en particular de Brasil, que perdió ese señor. Madlib es uno de los productores más innovadores de los últimos 25 años en el hip hop. Fue uno de los hombres detrás de la leyenda de un rapero muy desconocido para el público en general, pero muy respetado por la comunidad del hip hop, conocido como MF Doom, quien falleció a finales del año 2020. Madlib entonces ha perdido todos sus discos, perdió todos los discos en su casa en Los Ángeles. Y además de eso, The Weeknd, quien tenía planeado hacer The Rose Bowl, una presentación especial, canceló el show, pues por todo lo que está pasando, Dirty. Eso, y también porque se vienen cosas. El 24 lanza su último trabajo discográfico y con eso todo parece indicar que le dice adiós a The Weeknd, a esta personalidad. Estuvo hablando con Variety y dijo que ya es muy tóxica este personaje, que sintió ya su cabeza colapsada, agotamiento mental. Hay que recordar que le tocó cancelar varios conciertos, se le fue la voz, y dice que es una relación directa entre lo que fue ser The Weeknd y que él siente que lo de la voz es porque ya dijo lo que tenía que decir. Así que no se acaba la música, no se va a acabar, pero sí tiene el desafío de reinventarse. Vamos a ver qué va a suceder con él. Por ahora, entonces, es muy probable que lo escuchemos como Abel, puede ser, no sé qué vaya. Es probable que adopte su nombre real, sí. Abel Tesfaye. Vamos a ver qué sucede con Mr. The Weeknd, pero lo cierto es que el evento que estaba programado para este fin de semana ha sido cancelado, al igual que todos los eventos relacionados con los premios Grammy que se van a llevar a cabo el próximo 2 de febrero, en particular aquellos que fueron organizados por la disquera Universal Music. Sí, el gran dueño de derechos de música de todo el mundo ha anunciado que ha cancelado todos los eventos relacionados con los premios Grammy para 2025, incluyendo su famosa fiesta o after party de los Grammy. También están todos los showcases cancelados. Originalmente estaban presentados por Sir Lucian Grange, el presidente de esta compañía, y allí pues se presentaban algunos de los talentos más importantes que iban a dar de qué hablar en el año y que ellos representan. Universal dice que está cancelando sus fiestas con el fin de redirigir los recursos que iban a ser utilizados para estos eventos para asistir y ayudar a aquellos que han sido afectados por los incendios de Los Ángeles. Ahí. Yo me imagino que todas las disquieras van a estar en las mismas, de manera que el 2 de febrero va a ser bastante austero, pero el evento como tal hasta el momento sigue en pie, fue lo que dijo la Academia de Grabación en un comunicado que se publicó ayer. Estas son Mañanas de la X, noticias de The Weeknd y de los Grammys. Ahí está George Michael con Andrew Ridgeley, eso era Wham, y la canción se llama Freedom, la antecesora de su famosa canción Freedom 90 de 1990. Y un día como hoy en la historia de la música llegó al número uno el éxito contundente de Amy Winehouse, Back to Black, aquí está en Mañanas de la X. Stolen Dance, The Milky Chance, esta fue una de nuestras canciones más importantes de algún año, creo que fue 2014, y pues ahí estaba sonando en las Mañanas de la X. Antes de eso estaba Amy Winehouse con Back to Black, que un día como hoy era número uno, era importante, y está esta semana en el listado de los mejores discos del siglo hasta el momento, según la revista Rolling Stone. Oye, en el puesto 26. Y sí, fue único, ese disco fue único. Sí, fue un disco importante. Tanta música que tenía por hacer, pero bueno. ¿Cierto? ¿Qué estaría haciendo ahora? Conciertico. Sí. Como una residencia. Puede ser. De residencia, sí. Yo creo que retirada. ¿Tú crees? Sí, yo creo que estaría retirada, pues, mira, haciendo alguna cosa por ahí, pero no creo que... Sería que no, yo digo algo como que tan intenso. Haría una colaboración con Bruno Mars. Una colaboración con Bruno Mars podría ser un buen camino para Amy Winehouse en nuestra época. En el puesto número 25 del listado de las mejores canciones del siglo XXI hasta el momento está Melodrama de Lord, en el 24 está Black Star de Bowie, en el 23 está Take Care de Drake. Cómo me gusta ese disco, me parece tan bonito ese disco de Drake. En el puesto 22 está El Mal Querer de Rosalía. Ah, está bien. Sí. ¿Viste? Es que ese disco es bonito. Sí. Sí, sí, sí. En el puesto 21 está Anti de Rihanna. En el 20 está The Fame Monster de Lady Gaga. En el 19, Love and Theft de Bob Dylan. En el 18, Under Construction de Missy Elliott, donde estaba Work It. En el 17 está Adele con 21. Beyoncé con su disco Beyoncé está en el puesto número 16. Lana del Rey está en el puesto número 15 con Norman Fucking Rockwell. En el 14, Elephant de los White Stripes. En el puesto número 3 está Fiona Apple con The Idler. Sí, esto es The Sí. The idler wheel is wiser than the driver of the screw, and whipping cords will serve you more than ropes will ever do. ¿Es en serio? El puesto número 2 está The Blueprint de Jay-Z, en el 11 Voodoo de D'Angelo, muy bien. En el puesto número 10 están Los Strokes con Is This It. En el puesto número 9 de los mejores discos del siglo XXI está Un Verano Sin Ti de Bad Bunny. En el 8 está My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West. SOS de SZA está en el puesto número 7. Kendrick Lamar con Good Kid, Mad City ocupa el puesto número 6. Folklore de Taylor Swift es el número 5. Stankonia de Outkast en el 4. Blonde de Frank Ocean en el 3. Kid A en el puesto número 2 de Radiohead. Muy y bien. Lemonade de Beyoncé en el puesto número 1. Debo decir que hasta el momento de todo mi gusto la lista. ¿Hasta Lemonade? Pues no, yo no habría puesto Lemonade en el... Creo que lo habíamos hablado la semana pasada, sí. ¿No? Yo no habría puesto Lemonade en número uno. ¿Cuál sería tu número uno? Mi número uno. A ver. De la lista, si quieres utilizar. De la lista, sí, claro, ¿no? Claro. Yo habría puesto Good Kid, Mad City de Kendrick. Sí, sí. Claro. Sí. Pero sí, porque... Sí. Pero bueno, pero porque me gusta más como esa onda gringa, pero Kid A estaría muy bien también. Estaría bonito. En el puesto número uno. Pero bueno, Beyoncé que también es noticia porque donó 2,5 millones al tema de los incendios en Los Ángeles, entonces está nuevamente en las noticias por ese lado también. Bueno, y hay noticias también de un grupo llamado De La Soul, sí, el que somos muy fans aquí en la X-103.9, además porque durante mucho tiempo no pudieron subir su música a streaming. Sí. Y hace como un año y medio lo lograron hacer. Sí. Y un periodista llamado Marcus Moore publicó una biografía y parece que no están muy contentos con la biografía. Sí, se llamó High and Rising. Y se va por toda la historia de The Last Soul, entonces cuenta cosas, fragmentos de memorias personales, y The Last Soul respondió a ese tributo, porque era un tributo, de manera grosera, le pidió a los ellos fans, son muy groseros, hay que decirlo. Ellos son groseros, y lo más noble de este periodista es que los defiende. Entonces salen ellos y le dicen a la gente, hey, no compren ese libro, es terrible, amenazaron con acciones legales contra él por intentar beneficiarse de su imagen. Él llega y habla después, dice que se sintió traicionado, que sintió que pues esa no era la idea, que se quedaron con la carátula y nunca leyeron el libro. Dijo que iba a reaccionar, pero que después de darse cuenta que fans de la misma agrupación, compañeros, le dieron su apoyo y le dijeron que el libro estaba muy bien hecho, decidió no hacer nada públicamente, y que pues él entendía un poco a la agrupación porque llevaban 35 años viendo cómo la industria los robaba, y que por obviamente ellos se sentían traicionados, que en algún momento uno de ellos lo contactó después de 4 años, él estuvo 4 años detrás de ellos para hablarles de esto. Nunca contestaron. Cuando sale esto, uno de ellos le escribe, le dice que cuánta plata van a recibir ellos por esa biografía, y que les dice, así no funcionan las biografías, no hay como una retribución para ustedes. Entonces fue peor. Y el libro, según los fanáticos y según él y según los críticos musicales, está muy bien hecho y está hecho como desde el amor y la admiración. Sí. Así que sí, qué pecado con él. Y él es, lo que tú dices, él es bien importante. Ha trabajado en The New York Times, en Pitchfork. Sí, ese señor es un reseñador importante de música. Y hablando de cosas, señor, por ahí me mandaron una parte de la nueva biografía de David Bowie. Y ¿Libro? Sí. ¿Y qué? ¿Lo vas a comprar? Claro. ¿Cuántos libros tienes de David Bowie? Solamente 3. Bendito sea, nada más. Sí, uno que compré que es como ilustrado. Que es muy lindo. Sí. Uno que tú me regalaste. Sí. De los libros de Bowie. Que la colección de libros de David Bowie. Y ahorita este. Ah, bueno, Alejo. ¿Y si son distintos en sus contenidos o todos terminan? Pues el libro de la ilustración es un libro, libro ilustrado con algunas historias que están contadas en los medios de comunicación, esas cosas. Pero este, dicen algunos críticos el día de hoy, que es el libro biográfico. más importante que se ha hecho sobre Bowie. Ah, bueno, está perfecto. Porque, porque no cuenta la historia como la contó Bowie. Es que también dice una cosa muy chévere alguien que me la recomendó la novela y es que me recomendó la biografía. Y es que pues todo lo que sabemos de Bowie está, como muchas cosas, moldeadas a la imagen y semejanza de Bowie. Todo estaba muy moldeado por él. El discurso que se tiene de David Bowie en la actualidad es el discurso que Bowie nos vendió. Sí. No el discurso real. Por ejemplo, una de las cosas que dice la biografía y que me llamó la atención es que Bowie, por ejemplo, vendió durante mucho tiempo que se había ido para Alemania a grabar, creo que fue Heroes, la famosa trilogía de Berlín. Sí, señor. Heroes, Station to Station y Low, creo que son los tres discos. Puedo estar equivocado con Station to Station. Pero él vendió siempre esa visita a Alemania como una vía de escape de sus problemas de droga. Sí, señor. Él siempre dijo que para poder recuperarse de los problemas de drogadicción, se había ido de los Estados Unidos, se había ido de Inglaterra y había regresado completamente limpio. Y no es verdad. ¿No? Entonces lo que dice la biografía, lo que cuenta la biografía es precisamente que Bowie fue adicto mucho tiempo. Más del que nos hizo creer, pues. Exactamente. Del que, bueno, que siguió usando drogas gran parte de la década de los 80. Es que qué difícil ese momento, es complejo. Sí, entonces parece ser que esta nueva obra que está traducida al español se llama Vidas, pues pinta bastante bien. Cuando Dylan sale, Jones. Sí. Dylan Jones. Ya está, ya lo puedes comprar. Ya lo compré. ¿Cuándo te llega? Qué dicha. No tengo ni idea. Ay, he comprado como, estaba revisando. He comprado en este año he comprado unos dos. Tres, cuatro, cinco libros de este año. Yo no soy quien para juzgarte porque creo que te gané. Es terrible. Hasta compré uno chino. Chino. Qué bueno. Chino, o sea que sé que tengo que traducirlo con mi mejor amigo inteligencia artificial, copiar texto y que él me vaya traduciendo. Es una novela, yo no sé si te conté, una serie que se llama Better Days, que es china, que es sobre el bullying precisamente en el colegio. Claro. Y hay unas partes ilustradas divinas, es un libro divino. Sí. Imagínate, yo con un libro chino. Ya me no, parece muy bien. Gracias, Alejandro. Me parece importante. Encantador. Exacto. De serpientes, navegaba majestuosamente por los océanos del arte, el cine y la música. Es la historia de David Bowie contada con lujo de detalles por quien parece ser su biógrafo definitivo. Es lo que dice Diego Manrique en el periódico El País en la mañana de hoy. Dylan Jones ha orquestado un torrente coral. Cerca de 200 personas comparten sus recuerdos particulares de Bowie. Ah, es que es una historia oral. Ah, es que no, es que sí es género, es una cosa muy bien. Ese es el género. Ese es el género para hablar de música, la historia oral. No hay otro género que lo haga mejor. Estas son Mañanas de la X, son las 7:51 y cuando regresemos sus opiniones, comentarios, historias y anécdotas de colegio aquí en las mañanas. 1039. ¿Qué es historia oral? Una historia oral, sí, es un... es una reportería que se hace muy meticulosa, sí, con base en entrevistas, obviamente, de recuentos, sí, del pasado, donde un periodista entrevista a todas aquellas personas que tuvieron algo que ver con ese pasado. Entonces, entiendo. La historia oral lo que hace es que recopila todos los testimonios y los hila, ya, los construye como una sola historia. Okay, es una tarea dispendiosa. Seguro. Y difícil, pero sí, creo que todos los libros de historia que he leído recientemente sobre música y que tienen mucha fuerza, sí, narrativa, son historias orales, desde Joy Division y New Order hasta este nuevo libro de David Bowie que se llama Vidas, escrito por Dylan Jones y recomendado por El País el día de hoy. Los Black Eyed Peas. Is That All There Is. Ese era el momento de Fergie. Fantástica. Sí, ahí estaba mucho. Fantástica, ¿verdad? Y hay cosas en jazz solitario que son muy chéveres también. Sí, pues, claro. En realidad, lo único chévere de Fergie, pues es lo único que sacó Dirty, es que ella no hizo sino un disco, creo. Sí. The Duchess. Ahora, tuvo ese mal momento con el himno, eso nunca lo voy a olvidar, eso ya con el himno, con la voltereta esa por allá en un en un Macy's Day Parade, o... No, es que no. Pero es divertida ella, es divertida, dijimos así. Estas son las mañanas en la X-139, anécdotas de colegio en mañanas, sí. Que ha dicho la gente. Bueno, entonces, por acá tenemos a Perversito. Dice... En un departamental en Chía usábamos las carteleras de las exposiciones para hacer aviones y lanzarlos desde el tercer piso al patio. En el Nicolás Esguerra en Bogotá estudié de noche. Encontré la forma de abrir la caja de electricidad para pagar el colegio. ¡Muy bien! Encontró la caja de los fusibles. Me parece muy bien. Así que no se hace daño, ahí no hay daño. Ahí no hay daños. Exacto. De ningún tipo, ahí solamente una travesura. Exacto, muy una bien. Una gran travesura, me parece muy chévere. Por acá dice, se llama Alejandro. Mi anécdota de colegio es que cuando estaban en séptimo, entrando de descanso, les dio por cerrar con sus compañeros la puerta del baño de los estudiantes, pensando que solo estarían los estudiantes. Suena la campana, van a clase... Tenían clase con una profesora y empezó a pasar el tiempo y no llegaba la profesora. Dejaron encerrada. ¿A la profesora? A la profesora. ¡Oh, damn! En el baño. Bueno, esa es un poco más difícil. Sí, pero no es una buena travesura. No hay daño, o sea, no hay daño. Pero lo pueden estar expulsando a uno, sí, por eso. Sí, seguro que estaban muy asustados porque pues obviamente esa no era la intención. Pero bueno, vamos bien con las historias. Ustedes pueden seguir compartiendo su anécdota de colegio, Alejo, y yo tengo una actualización del primer día sin carro en Bogotá. Entonces, okay. Para que se programen, para que sepan de una vez si no tenían... Les cuento, esto va a pasar el 6 de febrero. Arranca a las 5 de la mañana, va hasta las 9 de la noche. No van a poder circular carros y motos particulares, vehículos y motos de las escuelas de conducción, vehículos con permiso de pico y placa solidario. Si usted lo paga, no va a valer. Igual se repone automáticamente. Vehículos de medios de comunicación con placa amarilla, vehículos híbridos, vehículos dedicados a gas y taxis con pico y placa. Listo. Decimos. Ya saben entonces, 6 de febrero, sí. Día sin carro en la ciudad de Bogotá. Estas son mañanas de la X.